El programa de hoy tenía la intención de ser un programa introductorio sobre dos grandes pintores ecuatorianos, Washington Issa y Nelson Román. Dos pintores que pertenecieron a un reconocido grupo, un cuarteto, al cual lo llamaban los Cuatro Mosqueteros allá en los años 60, que fue un grupo de artistas plásticos que decidieron que dio una revolución a la pintura ecuatoriana, dejando atrás el indigenismo y la pintura costumbrista, que eran dos de las corrientes por las cuales más se reconocía Ecuador. Son realmente dos maestros de la pintura, con los cuales seguro en nuestro próximo programa tendremos muchísimo que hablar y muchos temas muy interesantes. Sin embargo, digo que este programa iba a ser una introductoria a esto, puesto que terminé encontrándome con un grave problema en el momento de realizar la investigación, y es una fuerte carencia de información en línea sobre los artistas ecuatorianos. La información que se dispone en línea sobre los artistas ecuatorianos es realmente pobre. En primer lugar, la mayoría de ella se trata sobre biografías. Y es que tenemos este concepto un poco extraño de que para entender a un artista tenemos que entender su vida. Que no digo que no sea verdad, es cierto. Muchas veces el arte refleja muchas etapas de la vida de cada persona y ayuda mucho el contexto para entender una obra de un artista. Pero si en realidad queremos hacer una crítica artística, no podemos solo enfocarnos en cuál fue la biografía del artista. Tenemos que enfocarnos también en la técnica y en las emociones que intenta transmitir, qué es lo que nos hace sentir, cuál es la estructura del color. Hay muchísimos aspectos a considerar en el arte y en la pintura. Y es sumamente importante fijarse en todo de ellos. Pero, sin embargo, cuando queremos divulgar información sobre un artista, esta información no se centra en esto. Y puede ser tal vez por un miedo a caer en el tecnicismo, digamos, en un lenguaje o en un estudio demasiado profundo de una obra que no sea como para el entendimiento de todas las personas. Pero un estudio bien realizado se puede sintetizar y poner en un lenguaje que cualquier persona entiende cuando analiza una obra. Prueba de ello es muchos canales de YouTube, por ejemplo, muy contemporáneos, que analizan a grandes artistas de maneras mucho más sencillas e incluso entretenidas para captar un poco al público joven. Entonces, no es necesario caer en un tecnicismo y en una cuestión elitista del lenguaje cuando se analiza la obra de un artista. Sin embargo, no existe un análisis como tal en Internet sobre nuestros artistas, o los pocos que hay caen un poco en este tecnicismo. Y los periódicos lo que más suelen publicar es un poco sobre de qué se trata la obra que se está presentando, en dónde es, que es información muy importante, sí, pero no hace un artículo, o no he podido encontrar, al menos en internet, un artículo que hable realmente de la obra del artista. Los pocos que más o menos tocan este ámbito lo tocan desde un punto de vista biográfico, es decir, hablan de quién es el artista, de cuál es su vida, cuál es su historia, y realmente eso es parte de, pero no lo es todo. Es esencial tener una crítica clara sobre las obras artísticas para también poder interesarse en ellas. Si yo en este momento quiero averiguar un poco sobre los pintores ecuatorianos y cuáles han sido un poco las tendencias, seguramente encontraré mucho de los grandes, ¿no? De los muy famosos como Guayasamín, Viteri, Kingman. Pero hay muchos pintores muy valiosos de los cuales la información que se encuentra es muy pobre, muy, muy pobre. Y además de que esta información cae en esta cuestión biográfica y en esta crítica superficial a la obra, y no hay una crítica profunda, es poca. Y la raíz de este problema es muy interesante, porque parte justamente de un tema que hemos hablado en los programas anteriores, que es la multidisciplinaridad y el desarrollo de las inteligencias múltiples. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de artistas tienen una inteligencia artística, sean pintores en una inteligencia sinestésica y plástica, estética, sean tal vez músicos en inteligencia musical, y etcétera, etcétera. Tienen una inteligencia muy específica y desarrollada, lo cual está muy bien, pero muchísimos de ellos, y en esto la historia me da la razón, carecen de una inteligencia intrapersonal e interpersonal. Quizás más interpersonal que intrapersonal, porque intrapersonal, de hecho, también la tienen muy, muy a flor de piel. Los artistas expresan a través de sus obras lo que ellos sienten y es su manera de expresarlo y encuentran una manera hermosísima de lograrlo. pero interpersonal, a veces son personas muy asociales o muy difíciles de tratar, o que simplemente no tienen mucho gusto o tienen un ambiente muy específico para tratar, como por ejemplo la vida bohémica o ciertas fiestas entre artistas, pero no son capaces de integrarse del todo a una sociedad. Y no los culpo. La sociedad, desde hace muchos años, está un poco en contra de los artistas. Los artistas son desvalorizados y, por supuesto, eso causa un resentimiento y un desinterés en integrarse. Pero, ¿qué es lo que pasa? El artista vive de su obra y de su público. Necesita gente que le compre, que lo vea, que consuma su arte. Y a veces los artistas tienen mucho problema encontrando este público. Y eso es una carencia de inteligencia interpersonal, de saber entender el mercado. Entender el mercado no es una cuestión simplemente analítica de cifras. Entender el mercado y sobre todo en el arte es mucho entender qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente consume, qué es lo que ellos necesitan o cómo puedo captar su atención para venderles lo que yo quiero expresar o mi tipo de arte. Y claro, muchos artistas no lo logran y a algunos ni siquiera les interesa. Algunos lo tienen eso en plano muy secundario y dejan que sus agentes y que otras personas se encarguen de eso, lo cual está muy bien, no es su especialidad. Pero si no tienen esta inteligencia un poco desarrollada, pueden caer en la manipulación, que ya ha pasado con muchísimos artistas, cuyos agentes los tratan como títeres y simplemente se hacen la plata con su obra y después los dejan a un lado. Pero en este caso en específico, en Ecuador, es bastante grave porque no hay una divulgación. Y claro, en la primera parte está un poco de la mano con esto, con la dificultad de divulgar la información por este poco interés en entender cómo funcionaría la divulgación de esta información. Pero también es un enfrentamiento con la era digital. Estos artistas de quienes les hablo, Washington Issa y Nelson Román y José Unda y Ramiro Jácome, los cuatro mosqueteros de la época, son artistas que, como les digo, surgieron en el año 60, que ya es un buen tiempo atrás, y se les resulta difícil adaptarse a toda esta revolución digital. Por supuesto, es difícil adaptarse, pero esta falta de adaptabilidad hace que estos artistas se pierdan. Y es gravísimo eso, así que justamente este programa también intenta rescatar esto. En primer lugar, hace falta digitalizar muchísima información. La época actual, la era que estamos viviendo, las mismas problemáticas que estamos viviendo, nos han llevado a caer en cuenta de lo importante y necesario que es ahora la comunicación global. Y por supuesto, la mejor herramienta para lograr esta comunicación es el Internet, porque nos permite la creación de comunidades virtuales, en donde se puede trabajar con personas de todo el mundo, y nos permite la apertura a mercados muy interesantes y específicos, con gente que busca cosas que parecerían no muy requeridas, como ciertos tipos de arte, o tal vez cosas muy excéntricas. En fin, el Internet nos abre un mundo y nos pone mucho más cerca a muchísimas personas que en otras situaciones seguramente estarían lejos y sin capacidad de encontrarse y entenderse. Permite que se creen comunidades que están dispersas por el mundo, geográficamente, pero en Internet se pueden aglomerar. Entonces, se vuelve vital la divulgación de la información de los artistas en Internet. Y hay artistas que lo han hecho, hay artistas que tienen sus portafolios en línea, y de hecho todos los artistas como actuales, de la vanguardia, digamos, o muy contemporáneos, lo hacen porque han nacido ya en este medio. Pero con estos artistas que aún están aquí y que aún pueden hacer cosas maravillosas, pero no se logran adaptar a este nuevo sistema, necesitamos encontrar la manera de integrarlos de alguna forma. Y es por eso que los medios creo que tienen la obligación de realizar esta integración, porque tienen la capacidad investigativa para alcanzar a estos personajes y la capacidad de divulgación para darles voz y un espacio a ellos. Y no solamente entrevistas o que es lo que realizaremos en este programa, porque es a lo que yo lo oriento, pero me parecería muy interesante también que alguien se dedique realmente a esparcir la obra de estos artistas, de los artistas plásticos del Ecuador y de los artistas en todo sentido, los artistas musicales, los artistas escénicos, A veces se quedan atrás por no integrarse un poco a la era digital y realmente tienen conocimientos sumamente rescatables, una demanda de rescatar. No solo por el hecho de apreciar el producto artístico que dan, sino también por una cuestión de lo que nos lleva esta la globalización. Esta era digital y esta capacidad de comunicación y de creación de las comunidades lleva también a una mezcla cultural muy fuerte, a un mestizaje bastante interesante. Ciertamente ya no se produce quizás el mestizaje como lo comprendíamos antes, de una mezcla entre las diferentes etnias en el momento de la perpetuación de la especie, sino más bien un mestizaje netamente cultural. Es decir, las personas empiezan a adquirir ciertas expresiones de otras regiones, empiezan a adquirir una iconografía y una mentalidad que ya es una mezcla de diferentes partes del mundo, con regiones que comparten su mismo idioma y a veces con regiones que nada que ver. Por ejemplo, la misma cultura del anime es una cultura que tiene expresiones en japonés, que a veces pareciera un idioma totalmente ajeno al nuestro, y una cultura muy diferente. Sin embargo, se absorbe y la globalización facilita mucho esto. Pero ¿qué es lo que pasa? También tiende o puede correr el peligro de perderse la identidad y de olvidarse un poco de cuáles son las raíces de una persona. Entonces, es muy importante lograr esta mezcla cultural, que estoy totalmente a favor porque enriquece muchísimo nuestra visión del mundo, pero también integrar lo nuestro al extranjero y el extranjero al nuestro. No simplemente absorber e imitar, sino integrar, por ejemplo, la cosmovisión andina o integrar las expresiones de acá. Hay muchísimos detalles que deben integrarse. Y para que esa integración sea justa, tenemos que viralizar, así como otras culturas viralizan su visión, nosotros viralizar la nuestra también y divulgarla de todas las maneras posibles. Entonces, cuando estaba buscando sobre estos pintores, me encontré que hay muy poca divulgación de esto, que no hay una visión realmente de en qué consiste su obra. Ciertamente ellos tienen, por suerte Washington me pudo facilitar a mí un catálogo en donde pude apreciar su obra y entenderla un poco, pero no encontré un especialista realmente en artes plásticas que me diga, que me dé su opinión sobre esta obra y que me la transmita y me llame el interés incluso, porque eso es algo muy interesante de los críticos. Ciertamente, a veces pueden dar una crítica negativa o positiva, pero sea cual sea la crítica que den, llama la atención a uno también opinar sobre la obra de la que están criticando, no a quedarse solo en la crítica. O a dar un pequeño antemano, una pequeña antelación de lo que se va a ver, ¿no? O a incluso ver otra perspectiva, que quizás no tengamos la capacidad por falta de conocimiento en artes plásticas, y enriquecer en general más nuestra cultura. Entonces eso en primera, ¿no? Me parece muy necesaria la creación de ese espacio. Y como decía, esto está vinculado a la inteligencia interpersonal y esta capacidad de adaptación, y la inteligencia que nos permite también el uso de las nuevas herramientas digitales, ¿no? Que en realidad es una mezcla de inteligencias, es también una cuestión multidisciplinaria que va desde la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, etcétera, etcétera. En fin, entonces nos enfrentamos a este problema de que ahora estas herramientas son la manera más fácil de acceder a todas estas cosas, y de hecho a veces creemos que si algo no lo encontramos en Google es porque no existe. Y no es así, hay muchísimas cosas que se le escapan a la red, que están escondidas más allá de lo que podemos meter en nuestra computadora. Pero hay información que sí podemos meterla, como es toda la información artística. Es información que ya se ha demostrado que se puede meter, entonces debemos integrarla. Y ciertamente ahora, a pesar de que conozco que no toda la información que existe en el mundo puedo encontrarla en Internet, me chocó muchísimo no poder encontrar información sobre los artistas de esta tierra, que valoro tanto, además que me parece un arte tan lindo, y no tener cómo informarme más, no tener cómo nutrirme. Y es peligrosísimo porque se pierde el producto del artista, se pierde la identidad, y causa un desinterés, y promulga muchísimo esta cuestión un poco que menosprecia a lo nacional, ¿no? Que por suerte los últimos años se lo ha trabajado. Pero no podemos negar que hace más de 10 años, que no es mucho tiempo en realidad, la gente tendría mucho a despreciar las cosas propias y más bien a absorber las cuestiones extranjeras. Es interesante porque ahora La globalización nos permite seleccionar mucho más qué es lo que consumimos y entender que incluso que cada quien tiene sus defectos, que lo extranjero no es perfecto tampoco, pero absorber las cosas interesantes. Entonces, si no exponemos este producto, los artistas se pierden. Por eso es necesario que los artistas manejen esta multidisciplinaridad, para que no queden perdidos en el tiempo. Y de hecho, meditando un poco sobre este tema, claro, se me ocurría que ciertamente ha habido un cambio en el mercado en cuanto al arte. Por ejemplo, en la música, antes el mercado era la radio y la venta de CDs, pero recientemente la música ha ampliado su mercado a muchísimas otras cosas. La música ambiental para las películas y los cortometrajes, e incluso en el ámbito de los videojuegos. Lo cual me llevó a recordar a un ícono de la música muy importante para mí, un argentino, que se llama Gustavo Santaolalla. Este hombre, en su genialidad, no solo que ha creado música muy diversa y ha trabajado con muchísimos artistas, sino que no ha permitido que la revolución del mercado lo deje atrás. Ha encontrado cómo adaptarse. Y quizás no hayan oído mucho de él, pero hay un grupo muy conocido hace poco, justamente por haber trabajado con Cerati, que se llamaba Bajo Fondo. Y por supuesto tienen una canción que fue uno de sus mayores hits, que es El Mareo, que se las pongo a continuación un pequeño fragmento para que la recuerden. Seguramente esto trajo a su memoria esta época, y esta música fue compuesta, por supuesto, en conjunto, pero de la mente también de Gustavo Santaolalla. Y es muy interesante cómo él se ha adaptado al mercado porque ahora, actualmente, está componiendo música para videojuegos. Y compuso la banda sonora de un videojuego muy famoso en este momento, que se llama The Last of Us. Este juego tiene una banda sonora impresionante que me fascina. Y la música se diferencia muchísimo de lo que tocaba Gustavo Santaolalla en Bajo Fondo. Es más, escuchémosla también para que vean más o menos lo diferente que es. Como pudieron oír, esta capacidad camaleónica dentro del reino de la música ha llevado a que este artista no se quede atrás en el tiempo, además, por supuesto, de su adaptabilidad con la tecnología. Se ha vuelto parte de las redes sociales, lleva un canal de YouTube en donde constantemente sube contenido, y en fin, ha sabido manejar esto muy bien, y ahora está cosechando los frutos de una vida entera de trabajo. Es un hombre ya mayor, nacido en 1951. Sin embargo, no se ha quedado atrás en esta revolución digital. Y probablemente los frutos que está cosechando ahora valgan la pena de todo el trabajo que ha hecho. En fin, esto era solo un ejemplo de un artista que no se ha quedado atrás en el tiempo y que no ha permitido que todo este cambio lo deje a un lado. Sin embargo, esto es un caso muy especial y realmente a destacarse la genialidad de él en ese aspecto. Pero quién sabe si tal vez en Argentina y en muchos otros lugares del mundo haya grandes artistas que se están perdiendo solo por no tener esta capacidad del uso de las herramientas actuales y de la divulgación de información. Por eso en este programa yo quería llamar a mis oyentes nacionales o extranjeros a promocionar justamente esto, la divulgación de la información, a utilizar la multidisciplinaridad para formar comunidades en esta herramienta maravillosa que tenemos ahora, que es el Internet. Y a través de la formación de estas comunidades, crear productos de calidad que permitan divulgar la información que está al alcance de nuestras manos. Y de hecho, en una sencilla intención de esto, es que en nuestro próximo programa hablaremos con Washington Issa y Nelson Román. Y me encuentro muy emocionado realmente por esta especie de entrevista conversatorio. Conversatorio más, porque va a ser más ligero que una entrevista formal. Porque quiero hablar con ellos justamente de la dificultad que hay también en nuestro medio para promocionar el arte y para vivir realmente de ello. Es indudablemente difícil, lo he experimentado de mi propia mano y se ha experimentado durante años. Son pocos los artistas que salen y pasa seguramente a nivel mundial. Pero ahora tengo la visión de que con esta capacidad de la globalización de la información, eso no tiene por qué ser así. Ciertamente hay una cuestión... Hay un manejo de los medios para que la gente consuma ciertos tipos de producto que interesan a quienes controlan a los medios. No lo podemos negar. Pero tan solo escuchen todos estos programas que se están originando ahora, en radios como la Casa de la Cultura y en muchísimas otras radios independientes que funcionan simplemente en línea y que tristemente no tienen una antena para transmitir, pero igual logran llegar a mucha gente. Podemos ahora nosotros mismos, desde la comodidad de nuestra casa y con la maravilla de un celular, ser una herramienta de divulgación de información. Podemos grabar video, audio e incluso editar desde el mismo aparato. Entonces tenemos que aprovechar esta facilidad. Y si bien quizás no tengamos los conocimientos necesarios o no nos sintamos en la capacidad absoluta, créanme que es un poco de exploración y experimentación tan solo adaptarse, tan solo introducirse un poco más en este medio y buscar gente que nos puede capacitar. A veces incluso viendo videos de YouTube podemos conseguir la capacitación suficiente para realmente volvernos periodistas independientes, si lo queremos poner como un título tan importante. Pero ni siquiera es necesario darnos este título. Mi intención simplemente es que todos divulguen lo que les parezca importante que se entere el resto del mundo, porque solo así lograremos formar comunidades en las cuales se valoren todos estos productos que se están dando, se valoren diferentes tipos de teatro, que no son exactamente comerciales y podrían entrar en esta categoría de independientes, y se valoren muchos otros tipos de música y de artes plásticas, y no solo de artes, sino también de deportes, o de estudios de ciencias exactas, o estudios sociales. Muchísimas cosas que puede haber gente allá afuera en el mundo que quiere encontrar y que esté interesado en agrandar el conocimiento y en estructurar ideas mucho más sólidas que se puedan divulgar. Entonces, quería dedicarle este programa a eso, a que lo intenten, a que se contacten con quienes puedan hacerlo, incluso me prestaría muchísimo para ello. Si es que hay alguien que quiera divulgar información que le parezca de interés, de preferencia que esté un poco relacionada a lo que tratamos de este programa, a pesar de que es muy versátil, y seguro podríamos discutir en cómo relacionarlo porque todo tiene que ver con todo. Pero sí, a que lo hagan, a que no se queden callados, a que esparzan su voz por todo el mundo, porque solo así enriqueceremos la cultura de la humanidad entera y creceremos realmente como especie. Así que los invito a que hagan esto y a que nos sigan para que en el próximo programa escuchen esta maravillosa entrevista que tendré con este par de personajes, dos hombres realmente con una mente maravillosa y cuyas ideas me encantará compartir con todos y que seguro nos darán una perspectiva que además soy un poco ajeno, que es el mundo del arte plástico y cómo funciona en nuestro país, cuáles son realmente sus dificultades y en qué cosas deberíamos trabajar no solo a nivel nacional y como país, sino como especie misma, como humanos que somos todos. Sin nada más que decir, dejaré para ustedes una pieza de un artista ecuatoriano que en su momento tuvo una capacidad de divulgación muy fuerte, pero ahora, justamente por esta revolución digital, se está perdiendo un poco en el tiempo. Así que vale la pena rescatarlo. Escuchemos esta pieza de Abdullah Arellano e imaginemos un poco a dónde nos transmite, qué nos hace sentir, y entendamos también cómo podemos ver el arte de diferentes maneras, y cómo la música no siempre es solo para bailar, a veces es para escucharla y que transporte nuestras mentes a otros lugares. Con esto concluimos el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de cada minuto a la escucha de Lengua de Trapo, un programa de la cadena La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que pueden encontrarme aquí en la misma sintonía todos los miércoles a las 9 de la mañana. Si desean comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de Facebook, en donde pueden encontrar la página Lengua de Trapo. Estoy abierto a sugerencias, preguntas y todo lo que puedan traerme. Por favor, compartan todas las ideas que quieran que se divulguen. Síganme en redes sociales para mantenerse al tanto de las nuevas transmisiones y si desean repetir cualquiera de estos programas, podrán hacerlo mediante las diferentes plataformas en donde lo subiré luego de su transmisión radial, de la cual, por cierto, me disculpo por no haber subido en un tiempo. Muchas gracias por haber escuchado y espero volver a encontrarnos en nuestra próxima emisión. Volvemos con La Rayuela y hasta la próxima semana.